89.1 presenta Maracaibo Solitaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Lo nuevo en Sweet 89.1. Tu contacto íntimo con la música. Y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo Solitaria por Sweet 89.1. Muy buenos días. días, querido Radio Escuchas. Bienvenido al programa número 12 de Maracaibo Solidaria, la versión número 12 por acá por Suite en 89.1 FM. Con mucho placer laboramos para ustedes, Rafael Eduardo Muñoz Porqué y quien les habla Omar Muñoz. Bajo la dirección, Omar Muñoz Ramírez, bajo la dirección de León Magno Montiel, el magno de la radio. En la producción de la emisora, Mariana José Ferrer Melo. Gestor de contenido, Gabriel García. Grabación, edición y montaje, Jorge David Oliva. Esta emisora se identifica con su eslogan, tu contacto íntimo con la música. Una selección muy apropiada de pop español, música hispanoamericana, de todos los géneros, pero de la región, de la patria grande. Nos pueden seguir, pueden decirles a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares que estén fuera de Maracaibo, que a través de internet www.suite891.com, allí nos localizan en la red y allí llega la señal bastante clara en cualquier parte del mundo. Así que pueden hacernos la segunda, llaman, le escriben por internet a sus familiares, a sus amigos y le dicen que por allí van a tener noticias frescas, comentarios de Maracaibo. Este es un programa dedicado a fortalecer la convivencia en Maracaibo. También con la misma dirección, /móvil, www.suite891.com/móvil, nos dan la aplicación o accesan a la aplicación del teléfono móvil, del celular. También en cualquier parte del celular nos tienen el contacto. Y por supuesto en Facebook, suite 89.1 FM, en Twitter con la misma, los mismos caracteres, @suite891FM sin el punto. En Facebook tiene el punto, ¿verdad? El teléfono de la emisora es 0426-423-0798. Repito, 0426-423-0798. Por allí pueden reportar sintonía, el PIN, para que nos sigan y puedan tener acceso a todo el desarrollo de nuestras notas. 293-C-3648. 293-C-3648. Y el CanTV, teléfono CanTV, anótenlo porque en cualquier momento les puede hacer falta. 0261-7920934. 0261-7, por supuesto, si está llamando de un fijo, no tiene que discarlo, pero si llama de un celular, sí. 0261-7920934. Allí nos consiguen. En los controles hoy, Richard López, ¿no? Richard López, el gran Richard López. Miren que esto es una labor un poco compleja, coordinar el sonido, la entrada de la música. Ya por lo menos, Omar, traemos el line-up como trilla nacional, un poco ya más ordenado. El papá de los helados, es cómodo trabajar con el papá de los helados. Él trae todos sus propios discos, los trae en un orden, una selección bien hecha, 30 canciones por programa. 33 años en el aire. No, nos estamos copiando. Claro, de Ángel Martínez, que lo hace con tanto esmero, pues. Y bueno, y estamos trajinando estos caminos. Bueno, estamos en el programa número 12, Rafael, un esbozo del programa, con qué reventamos, lo deportivo, lo cultural que siempre hemos dicho, y las fechas de hoy, Rafa. Sí, Omar, buenos días a todos los radioescuchas. Hoy en nuestro programa número 12 de Maracaibo Solidaria. Esta semana hay varios. Primero, vamos a aprovechar de saludar a los cumpleañeros de la semana. Rápidamente, Marley Muñoz estuvo de cumpleaños número 38, 39. Marley Alejandra. Ana Cristina Bracho, de la Asamblea Nacional, zuliana, pero que actualmente trabaja en la Asamblea Nacional. René Urdaneta, de La Muchachera. Víctor Leal, compañero del Banco Central. Rogna Cabezas e Idauris Galván. Y hoy está de cumpleaños el presidente Hugo Chávez Frías. Por allí tenemos algunos audios para celebrar ese nacimiento y recordarlo en la memoria de todos. Y una nota dolorosa que compartimos con la propia familia, Luis Mavares y Sandy Jansen de Mavares, bueno, por una pérdida del bebé de Luis Mavares, Luis Rodrigo Mavares, que bueno, lamentablemente no llegó a feliz término la gestación. Compartimos el dolor, estuvimos acompañando, y realmente bueno, es un proceso que se vive y que bueno, así se quiso que fuera, y bueno, y eso fue lo que ocurrió. Tuvo todas las atenciones, todo lo que pudo haber tenido, médica, aquí, fuera del estado, pero bueno, lamentablemente nuestra palabra de condolencia, nuestro sentido dolor con que les acompaña y los acompañamos, y bueno, mucho ánimo para esta superar estos tiempos. Afortunadamente Sandy está sana, Luis muy amoroso, acompañando en ese proceso, y todos solidarios con ellos. Para el día de hoy, Omar, hay un evento para celebrar el cumpleaños del presidente Chávez en la Biblioteca Pública Bolivariana del Zulia. María Calcaño invita al homenaje en su natalicio. Van a estar presentes David Franchi, Darwin Romero Montiel, el grupo Texere, Valentina Peroso, Margel y Miguel Ordóñez, Sacha López y Caribay Delgado, y Maynet Espina, entre otros. Hoy, eso es hoy, en la Plaza Bolívar de Maracaibo, a las 10 de la mañana. El cine infantil, vamos a aprovechar de que algunas veces se nos escapa o por la rapidez. O lo decimos tarde y hay tiempo para visitar, para la agenda cultural de la ciudad, pues. Hoy a las 11, en Elía Bermúdez, hay una película, Nahuín, enmarcada en el cine infantil. Y a las 10 de la mañana, en PDVSA La Estancia, en el edificio Las Laras, va a estar el mago Jorge. Eso ahorita a las 10 de la mañana, dentro de los eventos que ellos hacen todos los domingos para los niños. Nosotros exhortamos, sobre todo para tener una agenda cultural en esta época vacacional, pues, durante toda la semana el Banco Central tiene una sala infantil que se puede visitar, hay programaciones infantiles en los distintos espacios gremiales, culturales, sociales, para que los más pequeños mantengan una ocupación que a la vez sea grata, pues, alrededor del arte, alrededor de la lectura, alrededor de todas esas manifestaciones que forman también el carácter y la personalidad. Celebramos esta semana la batalla naval del lago de Maracaibo. Hubo un imponente desfile, quizás con un poco de retraso, y ya llegó la noche y no se pudo apreciar en toda su magnitud, pero la movilización de más de 6.000 efectivos militares con componentes de distintas escuadras navales, distintos navíos, fue algo que plenó, pues, en la vereda del lago, el lago de Maracaibo propiamente, las visitas de todas las autoridades, todos los poderes. Maracaibo fue capital del país por un día, a la par que se celebraba un año más del natalicio del libertador Simón Bolívar. Así que estuvimos pletóricos de contenido patrio, el natalicio del libertador y la batalla naval del lago de Maracaibo, que refirió a la salida total de las tropas españolas, de las tropas invasoras, coloniales de la América, y en especial de Venezuela, pues. Fue la última presencia militar de imperio alguno dentro del país, y eso fue librado aquí en el lago de Maracaibo, en estas mismas riberas, en estas mismas costas, y a la par que se celebraba, como dijimos antes, el natalicio del libertador Simón Bolívar. El 25 de julio de 1567 se conmemora también un año más de la fundación de Caracas. Se están celebrando 445 años de la fundación de Caracas. Santiago de León de Caracas fue el nombre originario. Y bueno, hubo todo también un despliegue en Caracas de actividades culturales, históricas, que refrendaron la fecha del natalicio de Caracas. Por ahí se hizo un reportaje sobre las canciones, lo que se le ha cantado a Caracas, ¿no? Y sobresalió los aportes de Billo Frone, ¿no? Billo fue un cantor, un dominicano radicado en Caracas que fue un enamorado de la ciudad y de las costumbres caraqueñas, de la apacible Caracas cuando era Caracas. Yo siempre he dicho, ¿no?, dentro de las frases desafortunadas que funcionarios del gobierno en algún momento pueden hacer por ligereza o por desconocimiento, que una de las que más refiero o nombro como frase desafortunada fue aquella que hizo Farruko VI como ministro, que decía que en Caracas cabe otra Caracas. Me pareció que la situación, la densidad poblacional de Caracas, la calidad de los servicios públicos, transporte, agua, recolección de desechos, parques, jardines, hacen de Caracas una ciudad muy congestionada. Y decir que en Caracas cabe otra Caracas es contribuir un poco más a ese congestionamiento. Más bien, los espacios que se puedan conseguir deben ser espacios que deben dársele a la recreación. Hay allí todo un concepto que debe ser revisado. Pues nosotros desde acá queremos de alguna manera contribuir, y en ese orden estamos muy identificados con lo que dice Fruto Viva, ¿no? El arquitecto Fruto Viva. Omar, sí, el arquitecto le respondió de alguna manera a los políticos diciendo: el poder político venezolano está estructurado por gente que no tiene la capacidad para estos fines, para la construcción, para la armonía de la ciudad. Pero Omar, tenemos al aire a Román Ferrer. Román Ferrer, qué buena nota. Román Ferrer desde Caracas, el catalán, el delegado del Barcelona Fútbol Club en el país. ¿Cómo estás, Román? Cuánto gusto en saludarte. Hola, buenos días a todos. Por Caracas, muy bien. ¿Y la familia, la salud? Todo perfecto. ¿Y de qué? Bueno, la nota nueva del Barcelona con el nuevo entrenador y esos cambios que ya se están, bueno, no sé si se perciben, pero creo que también me comentabas en días pasados los problemas de las directivas y cómo esto se puede traducir en el desempeño deportivo no solo en la cancha, deportivo en la cohesión de la afición y del espíritu culé. Sí, hay unos cambios muy importantes que ha ido introduciendo la Junta, que son, parecen muy pequeños, pero tienen mucha influencia. Si nos fijamos un poco entre lo que habían hecho hasta ahora y lo que está viniendo nuevo, de momento lo que vemos es que hay mucha gente de la Masía que están yendo cedidos a otros clubs. Parece que la Junta tiene un interés específico en que los jóvenes valores del Barcelona pasen por otros clubs y después se puede decidir si se recuperan o no. Parece que hay un interés en fichar, parece que hay ahí algo de dinero, y por lo tanto se está rompiendo un poco la filosofía de aquel Barcelona de Pep Guardiola, de Joan Laporta, y no nos acaba de convencer a una gran parte de los socios. Tenemos la sensación de que parece que la junta directiva tenga algún interés escondido a nivel de poder llevar al Barcelona a bolsa, como podía ser un equipo como el Manchester United, etcétera, etcétera, ¿no? Darlo en la bolsa. Sí, pues, podría ser un buen producto para cotizar en la bolsa, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que va en contra totalmente de la filosofía del Fútbol Club Barcelona y de la gente que hemos estado al lado del club siempre. Y estamos preocupados. También creemos que esto influye a nivel de juego. Desde luego, lo que sí que tenemos claro es que ahora nuestro entrenador es Tata y por lo tanto vamos a estar con él siempre, contentos de que haya venido y esperando ver cómo lleva el equipo a buen término. Entonces existe preocupación por el cambio, se percibe un cambio en la filosofía del Barça, en su concepto de la deportividad, incluyendo ese afán que muchos clubes practican, sobre todo los clubes argentinos, ¿no? Con mucho éxito en eso de hacer caja, de formar y vender jugadores antes que formarlos y tenerlos y desarrollarlos con el club, ¿no? Sí, sí, esto preocupa y muchísimo. Fíjate que creo que el modelo bueno es el modelo aquel que hace crecer a la gente dentro de su entorno y su geografía, ¿no? Si tú tienes una buena academia de formación futbolística y lo que puedes hacer es contribuir al resto de la gente que vive el mundo del fútbol formando buenos jugadores, la ilusión de aquellos jugadores por estar en esta academia es por llegar al primer equipo. Siempre ha sido así. Entonces ahora, con este modelo, nos vamos a un modelo más mercantilista, como podría ser el del Real Madrid, que lo que hace es fichar y comprar. Pero la gente de la academia, la gente que aprende, los chicos jóvenes, los valores, no están siendo impregnados a la gente, ¿no? A la gente del club. Y eso nos preocupa y no nos gusta, porque Barcelona siempre ha sido algo más que un club. Entonces esto nos duele mucho, y vemos esta deriva que poco a poco va cogiendo. Empezó con el tema de la publicidad en la camiseta. Teníamos a UNICEF y ahora parece ser que tenemos a Qatar Airlines, lo cual ya no nos gusta, porque el socio del Barcelona no quería tener publicidad en la camiseta. No queríamos comerciar con la camiseta. Queríamos que fuera nuestra camiseta y estuviera siempre limpia, o como mínimo tener un buen motivo, ¿no? Y el de UNICEF era gratis, entendía que era una contribución con sí, la correcto. Infancia en el mundo, ¿no? Sí, correcto. Entonces esto es una de las cosas que no nos acaba de gustar. Veremos cómo se reconduce toda esta situación, pero están habiendo momentos de la Junta que lo que hacen es cambiar algunas cosas. Y a pesar de que estás por acá, Román, disculpe un segundo, a pesar de que estás por acá, ¿sabes de algún movimiento allá en Barcelona sobre esta respuesta que deben dársele a la directiva que está aplicando esto? ¿Hay algún movimiento en la ciudad propiamente que tienda a modificar esto? Parece que en estos momentos, por lo que estamos viendo, hay un acercamiento de los anteriores candidatos a la presidencia del club. En las elecciones que ganó Sandro Rosell, se presentaron 3 o 4 candidatos más. Estos 3 o 4 candidatos están volviendo a hablar entre ellos para a ver si pueden acercar posiciones y podrían ser una plataforma de respuesta al club, ¿no? Porque ahora en estos momentos querían cambiar, por ejemplo, en los estatutos, que el hecho de presentar una moción de censura, hasta ahora solo hacía falta un 5% de las firmas de los socios, y quieren cambiar esto a un 15%. O sea, se van preparando con pequeños pasos para tener el control de las juntas generales. Entonces parece que hay algún acercamiento. Joan Laporta ha manifestado sus ganas de volver a presidir el Fútbol Club Barcelona. Entonces parece que los anteriores candidatos podrían estar hablando entre ellos y posiblemente se gestione o se esté generando ya una corriente de opinión crítica. Bueno, Román, muchas gracias por el contacto. Te agradeceríamos que nos mantuvieras al tanto. Perfecto. Tú sabes que aquí hay una incipiente, pero bueno, está, pues existe. Existimos, pues los fanáticos del Barcelona. Saludos y cariños a Berta. Y bueno, y manténnos al contacto por vía de correo, por esta misma vía. Los domingos en la mañana vamos a estar aquí todo el tiempo. Perfecto. Así que saludos y te reportas cuando llegues a Maracay. Un abrazo. Muchas gracias por la llamada. Gracias. Román. Adiós. Para celebrar el cumpleaños, era Román Ferrer desde Caracas, el catalán, hablando sobre la preocupación del Barcelona, pero ahora nos vamos para recordar al presidente Chávez. Vamos a escuchar un micro muy pequeño de Rafael Correa y luego una canción en la misma voz del presidente Chávez. Mucha firmeza, es un día de tristeza, pero también de esperanza, y hay que continuar con mucha firmeza construyendo esa patria grande, libre, soberana, digna, justa, con la que soñó nuestro querido amigo, compañero, hermano, gran amigo del Ecuador, el comandante Hugo Chávez Frías. De donde te encuentres, Hugo, seguiremos trabajando por tus sueños, por tus ilusiones, por ver a una América Latina liberada de pobreza, de miseria, de yugos extranjeros, por ver un planeta donde realmente haya justicia, no propiedad de unos cuantos, sino propiedad de toda la humanidad, con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Hasta siempre, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos upa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantares de gallos. Serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la quiera alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Canta, canta, compañero, sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción, sino que con las manos del pueblo. De bongo, color de vino ancestral, jineteando un tiempo austral. Canta, canta, compañera, canta, canta, compañera, canta, canta, compañera, que no calle tu canción. Si te falta más dinero, ese corazón, tienes ese corazón, Ali Primera, el Yanqui Teme, que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo hace, el Yanqui Teme a la revolución, el Yanqui Teme al grito, Yanqui Bojo. Y viene remontando la Amazona, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el soldado venezolano, el obrero venezolano, el estudiante venezolano, el indio venezolano, la mujer venezolana. América Latina, viva Ali Primera, Ali Primera, Ali Primera y su canto que fue siembra. Visita maracaibosolidaria.blogspot.com. A veces la fuente está alta. Bueno, buenos días. Bueno, ya nos presentamos y esto que acabamos de escuchar a mí me emociona mucho, ¿no? Y recuerdo de paso a un gran amigo que falleció recientemente, un hombre muy admirado, Héctor Ochoa, Ochoita, un militante de toda la vida. Ochoita en la etapa de crisis, de crítica sobre la política venezolana, resumía, él tenía un poder de síntesis muy, muy grande y era capaz de entender procesos complejos de una manera rápida y hacer análisis generalmente muy acertados, o por lo menos con una visión muy aproximada a lo que uno nunca había visto, y él lo era capaz de verlo y de entenderlo y de explicarlo. Además, Ochoa decía que le bastaba que un presidente de la República se supiera las canciones de Ali Primera para tener confianza en él. Él decía, no, eso no puede salir de la nada. que un tipo llegue a la presidencia de la República cantando las canciones de Ale Primera, además cantándola en vivo, cantándola sin montaje, sin teatralidad, sino espontáneamente, y referenciando el pensamiento de Ali Primera, dice, eso tiene que tener una carga emocional, formación ideológica, de compromiso, más allá de lo que estamos viendo en el personaje. Así que le doy toda mi confianza, decía Ochoa, al presidente Chávez, solo por ese hecho de conocerse las canciones de Ali Primera. Él entendía que podían haber fallas en el proceso, que podían haber cosas que no salieran bien, pero que ahí estaba una voluntad indomable, pues una voluntad de servicio, una capacidad de hacer cosas. Así que, bueno, nuestro recuerdo también para Héctor Ochoa, por supuesto, a Ali Primera y al presidente Chávez, que hoy estaría cumpliendo 59 años. Si ustedes pudieran comunicarse con nosotros y decirnos qué le regalarían al presidente Chávez en esta fecha, por el 0426-423-0798 y por el CanTV, que también lo tenemos aquí, que es el 0261-792-0934, 0261-792-0934. ¿Qué le regalaría usted al presidente Chávez en esta fecha? En esta fecha de su cumpleaños, 59 años, estaría cumpliendo. Tenemos aquí dos textos que queremos recomendar. Dos textos, estamos acostumbrados a traer uno, pero no quisimos dejar ninguno de los dos después que lo teníamos en la mano, porque los dos los manejamos en algún momento. El de Roberto López, profesor Roberto López de la Universidad del Zulia. Roberto es historiador, tiene una maestría, tiene una tesis de doctorado en ciencias políticas. Ha publicado distintos trabajos, ha sido coordinador del Ministerio del Trabajo, ha estado vinculado con la construcción del poder popular, es un investigador activo de la Universidad del Zulia y es un hombre de mucha capacidad de análisis también en estos procesos políticos y en estos procesos históricos, ¿no? El texto de Roberto López se llama Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de su desarrollo. Pertenece a la colección de textos universitarios. Está publicado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia. Es un texto bastante amigable de leer, con una también exquisita bibliografía que puede ser consultada. Y bueno, ahí está Stiglitz, Paul Roberts, Domingo Alberto Rangel, que ha sido un buen estudioso de la geografía y de la historia venezolana, de la historia política venezolana. Orlando Araujo, que fue consultado, que fue aquí comentado, Orlando Araujo, en su calidad de literario, ¿no? Por Adriana Prieto en días pasados. Pero aquí está en La industrialización en Venezuela, un texto clásico de Orlando Araujo. Sergio Aranda, Samir Amin, que ha publicado, Víctor Álvarez, que está publicando ahorita análisis bien acertado sobre la situación económica del país, incluso que pudiera servir de referencia a la misma formulación de políticas económicas. Así que recomendamos ampliamente este texto de Roberto López. Nosotros tuvimos el privilegio de presentar este texto en la Facultad de Ciencias, de escribir unas páginas para la presentación de este texto, y sabemos que puede ser muy útil para entender la situación actual de Venezuela. Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos del desarrollo. También queremos recomendar, por el carácter histórico que también representa, un texto de Reinaldo Rojas, que se consigue lo publicó el Ministerio de la Zona Educativa del Estado Lara, ¿no? Pero Buría, Fundación Buría, y creo que también está en la Librería del Sur. Es historiografía y política sobre el tema bolivariano. Historiografía y política sobre el tema bolivariano. bolivariano. El historiador Reinaldo Rojas entra de una manera bastante rigurosa a desentrañar todo lo que son los aportes que en este sentido, en tanto que política e historia, se ha dicho del libertador Simón Bolívar, ¿okay? Los elementos que prevalecen en el pensamiento de Bolívar y que han sido recogidos desde la ciencia política como un aporte para el estudio de esta área, ¿no? Nosotros lo consultamos para el discurso que dimos en Panamá con motivo al 19 de abril de 1810. Este texto de Reinaldo Rojas no pierde vigencia, es un texto que fundamenta esos estudios historiográficos y políticos del libertador Simón Bolívar. Bueno, con esos textos, ¿qué tenemos, Rafael? Nos vamos al espacio musical, Omar, con un pequeño discurso de Chávez en la ONU cuando, hablando de libros, recomendó a Noam Chomsky. Unos pequeños minutos allí y después nos vamos con la canción de Hombre en la palabra de Solimar Cárdenas, que también partió hace algunos años y le dedicó en el programa de La Hojilla una canción al presidente Chávez. Nos vamos con esos dos micros y venimos más en Maracaibo Solidario. Imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se consolide la dictadura mundial. El discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y de cañonazos. Vaya qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no? Y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas. ¿Te vas a cantar? Dale, pues. Sí. Esta canción es muy especial, ¿sabes? ¿Qué pasa, Chávez? La Chávez, mira, fíjate bien, ve bien. ¿Cuál es la cámara de ella? La de madre. ¿Cuál es la cámara de ella? Esa. Bueno, dedícasela al comandante ayer de que comience a cantar. Mi madre. Presidente. Para usted, presidente, con todo mi corazón. Le sirvió de la canción. A ver, Santiago, ¿qué ven? Su incurable amor hacia el ser más consciente. para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre, soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mírale, hombre, mírala desde afuera y mírala desde adentro. Pregúntale qué siente, su mano, su corazón, su pecho, y va. Distingue en un mar, dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, Solitaria, por Suite 89.1. Bueno, continuamos aquí con las referencias de la efeméride, ¿no? Y nos conseguimos que el 25 de julio de 1976... muere asesinado, comprobadamente, sí fue comprobado que fue un asesinato a mansalva, a golpe, en los sótanos de la policía política del Estado, de la DICIP. Muere asesinado Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez había sido dirigente estudiantil en la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central, dirigente político en el con los movimientos de izquierda, la Liga Socialista, fundó la Liga Socialista como partido revolucionario, llegó a ser secretario general de la Liga Socialista. Y muy vinculado a todo lo que fue la movilización de la resistencia de la política contra la política que se implementaban en contra del pueblo, pues. Jorge Rodríguez es el padre del actual alcalde de Caracas. Y sobre él, bueno, hay una memoria muy, muy limpia, un recuerdo muy noble de lo que representó Jorge Rodríguez para la lucha revolucionaria. Entonces recordamos y honramos la memoria de Jorge Rodríguez, que un 25 de julio de 1976, en los sótanos de la DICIP, fue asesinado. Un 26 de julio de 1952 muere en Buenos Aires Eva Duarte de Perón, Evita Perón. Evita Perón llegó a ser primera dama de la Argentina, y eso sería poco si no se recuerda también lo que representó Eva Perón. Eva Perón fue una aliada de las luchas populares, una aliada de los descamisados, una aliada de la formulación de políticas públicas a favor de los pobres, una aliada de ese proceso de dignificación del trabajador argentino. Y bueno, murió muy joven, ¿verdad? Pero estuvo todo ese reconocimiento, esa valentía de representar a los pobres y de conseguir en Juan Domingo Perón, en su esposo, ¿verdad?, la alianza total que le dio y que está vigente en Argentina, ¿no? Rafael, vos que estuviste en estos días por allá, ¿percibiste ese fervor todavía por el ideario de los Perón, ¿no?, del peronismo como tal? Sí, Omar, muy presente. En verdad yo tuve la oportunidad de compartir con unos trabajadores de la mensajería, motocicletas, de las motocicletas, y nos comentaban que prácticamente ellos tienen una lucha por mantenerla viva. Y todavía tuve la oportunidad de estar en la marcha de la democracia que se realiza todos los años, y uno ve las banderas, las camisetas, los jóvenes cantando. Está muy presente en la lucha y en la memoria del pueblo argentino. A los 33 años murió Evita Perón, y bueno, con esa juventud, imagínense ustedes, 33 años y tiene un recuerdo que desde el 52, cuando muere, todavía se le recuerda, ¿no? Aquí hay el pensamiento de ella que decía: todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios, pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, ni he combatido a nadie con maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres grasitas, a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita. Por eso, más grande el amor de Perón por el pueblo que mi amor, porque él, desde su privilegio militar, supo encontrarse con el pueblo, supo subir hasta su pueblo, rompiendo todas las cadenas de su casta. Yo, en cambio, nací en el pueblo y sufrí en el pueblo. Tengo carne y alma, sangre de pueblo. No podía hacer otra cosa que entregarme a mi pueblo. Si muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad mía, la última y definitiva de mi vida, sea leída en acto público en la Plaza de Mayo, en la Plaza de 17 de Octubre, antes, mis queridos descamisados. Así que, bueno, un pensamiento de compromiso, y que los teóricos de las ciencias políticas empezaron a llamar políticas populistas, de una manera despectiva, además. Es decir, que cuando se gobierna para el pueblo, se le ponen las comillas a las políticas y se le llama políticas populistas, un poco para desmeritar. Porque cuando se gobierna para el capital, entonces son políticas acertadas, ¿no? Aquí hay que desentrañar las palabras, ¿no? A partir de estas posiciones de Perón, que fueron las primeras así más estudiadas en cuanto a la formulación del peronismo y del populismo, hoy se estigmatiza cuando se gobierna hacia la mayoría, aun cuando la democracia tiene por concepto como gobierno de las mayorías. Cuando se gobierna para las mayorías, se estigmatizan las políticas. Ocurre hoy en Venezuela. Entonces, eso del populismo, de una manera despectiva, no es sino una forma de desmeritar la posibilidad de una distribución de la renta que haga más justa la vida, que haga más justa la formulación de políticas públicas, y ya lo vemos en otros estadios de lo que está pasando. Comentaba, Rafael. No, vamos a un contacto musical, pero primero saludamos a Franklin Puinche, que está en sintonía. Vamos a escuchar, Omar, a Joe Arroyo. Está cumpliendo año de... ¿no, Rafael? Sí, de su partida. El 26 de julio del 2011 se cumplió un año más de su partida. Estamos cumpliendo 2 años de la muerte de Joe Arroyo. Pa'l Bailador. Y luego No Le Pega a la Negra. Vaya, qué bueno. Así la negra. Oye, we'll be right back. Atención, publicidad. Papeleras Ramírez en La Limpia, sector Los Postes Negros, y en la 72 entre 14A y 15, porque Papeleras Ramírez es más que un supermercado papelero. Tasca Restaurante Asturias, la mejor paella de la ciudad, el ambiente andaluz de Maracaibo y la más rica gastronomía del sur de España. Atención de primera, seguridad para su vehículo y servicio de valet parking. Y los fines de semana en vivo, el coloso de Cantares, Rincón Morales. Tasca Restaurante Asturias, en la calle 72 con avenida 16A. En Twitter, @ Tasca Asturias, la mejor paella de la ciudad. Olé Productions presenta lo mejor del Teatro Negro de Praga, con sus mejores actos recopilados en un solo show. Los más aplaudidos, los más asombrosos. El Teatro Negro de Praga. Magia pura. Domingo 18 de agosto, Centro de Arte Maracaibo, Lía Bermúdez, 6:30 de la tarde. Información 0424-505-1317. Entradas a la venta en www.mdticket.com. Librería Europa, Costa Verde y Lago Mall, Tiendas Garbo, Galerías y Ciudad Chinita, Tiendas Acuario, Sambil y Centro Sur. Información 0424-505-1317. Teatro Negro de Praga. Usted nunca sabrá si lo vio o lo soñó. Síguenos en Twitter, @mdticket. El trabajo creativo convierte la calle en un espacio para la vida y la convivencia solidaria. En mi barrio siempre activo, nunca estamos desquitados. Orgulloso de mi barrio por todo lo que he pasado. En mi barrio sí se vive, en mi barrio sí se goza. La gente grita paz y la vida es más sabrosa. Mi barrio es mi barrio, no me pienso pirar. Gente que trabaja, lucha, gente de verdad, protagonista de nuestra historia, poder popular. Es que solo con justicia construiremos la paz. Un solo corazón. En el barrio de paz. Se vive con amor. En la calle de paz. Aquí somos lo mismo, aquí manda la bondad. Hazte tu calle una calle de paz. Un stand-up comedy realmente venezolano. El profesor Briceño, Led Varela, José Rafael Guzmán y George Harris presentan. En este país, mi país. Mi país, tu país. En este país. Una comedia realista que desnuda la idiosincrasia del venezolano. Mi país, tu país. Mi país, tu país. Porque en un país donde nos matamos por un cupo Cadivi, hay que reírnos de nosotros mismos. Mi país, tu país. Mi país, tu país. El sábado 3 de agosto regresa Mi País, Tu País al Aula Magna de la URU a partir de las 8 de la noche. Mi País, Tu País. Mi País, Tu País. Entradas a la venta en mdticket.com y en sus taquillas de los principales centros comerciales de Maracaibo. Más información por el 0414-675-3016. Te invita Olé Producción. Ellos escriben y cantan un concierto diferente en el mundo de la música. Junto en un mismo escenario, Jorge Luis Chacín. Caibo. Cantera. Me contaron así. Ellos escriben y cantan. El talento zuliano se hace presente el viernes 2 de agosto a las 9 de la noche en el Hotel Intercontinental Salón Maracaibo. Solo para 500 personas. Entradas a la venta en Librerías Europa, Costa Verde y Lago Mall y a través de mdticket.com.be. Más información por el 0414-675-3016. Ellos escriben y cantan. Es una presentación exclusiva de Olé Productions. Sweet 89.1. En el 2013 también es tu contacto íntimo con la música. Visita maracaibosolidaria.blogspot.com. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Rafael Muñoz, ¿por qué? En Maracaibo, Solidaria, por Amor Suite 89.1. Bueno, escuchamos a Joe Arroyo con dos temas clásicos de No le pegue a la negra y El bailador. Para el bailador. Joe Arroyo murió hace un par de años, pero murió, sus últimos años fueron, se levantó una polémica muy, muy grande en Colombia, porque prácticamente tenía una vida de esclavo, así como lo escuchan. A los 61 años de edad, a ver, él murió 45, 55, 56 años de edad. A los 56 años de edad, Joe Arroyo no podía valerse por sí mismo. Estaba en unas condiciones bastante precarias y solo su esposa y el representante lo llevaban a las presentaciones, a que se presentaran en los shows artísticos, y lo volvían a recluir en la casa. Lo tenían alejado de sus hijos, lo tenían alejado de sus amigos, prácticamente estaba secuestrado, y solo lo movilizaban para que cobraran esos honorarios de allí. Pero Joe Arroyo fue un extraordinario cantante, un vocalista de primer nivel, uno de los más insignes representantes de la salsa y de la música caribe, con una tesitura muy, pero muy valorada, ¿no? Actualmente, bueno, la alcaldía de Barranquilla incluso le hizo una estatua en homenaje a Joe Arroyo. Fue uno de los grandes convocantes a los carnavales de Barranquilla. Y hoy lo quisimos recordar en estos dos años de su desaparición, porque bueno, aquí en Maracaibo vino con mucha frecuencia. La última vez estuvo en el Círculo Militar, su voz estaba intacta, sus capacidades físicas para movilizarse sí eran bastante precarias. Y bueno, lo queremos homenajear también, como va a ser homenajeado Snor Rivera, gran poeta y periodista zuliano, el próximo miércoles 31 de julio a las 6 de la tarde. Aquí se han levantado varias versiones, porque había un evento propiciado por la Secretaría de Cultura, donde estaban convocados, entre otros, Balmore Muñoz, y también, bueno, otros escritores de la región, pero ese acto como se suspendió, y ahora se está realizando otro más masivo, diría yo. Están convocados José Francisco Ortiz, Camilo Balsa Donati, Alberto Áñez Medina, Berta Vega, José Javier León, Ana Felicia Núñez, José Gregorio Vilches, Alicia Montero, Carlos Bracho, Julio Puche, Alexis Blanco, Julio Jiménez y Blas Peroso Naveda. Van a leer textos de Snor Rivera en la plaza de Santa Lucía. Dícese que en la plaza, en Santa Lucía, en la plaza de Santa Lucía va a ser la jornada. Esto va a ser el miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, estaremos allí para homenajear la memoria de Snor Rivera, que cumpliría 85 años. Está Cosimo, que hace la convocatoria, Cosimo Mandrilo y Alexis Fernández. Vamos a acompañar acá y vamos a esperar el otro evento que también se va a realizar. Dijeron, avisaba Balmorito que se iba a hacer en septiembre, en La Única. Yo creo que la cultura y la palabra dan espacios para todo esto, y sobre todo cuando se va a homenajear a un poeta, se van a buscar sus textos, se van a revisar sus textos, se van a dar a conocer, ¿no? Hay una novela que trata de Snor. Hay varios escritos que se han hecho de Snor. Vamos a rescatarlo, vamos al encuentro de Snor. Y comenzaremos entonces este miércoles en la plaza de Santa Lucía, el miércoles 31 de julio. Vamos a estar allí acompañando entonces a estos escritores que van a hacerle el homenaje a Snor Rivera. Entonces invitamos a todos, y sobre todo a la gente de las letras, para que estén acompañando también a la celebración de este aniversario de Snor Rivera. Saludamos, Omar, la sintonía de José Miguel González, que nos reporta la sintonía. Un comentario también para mencionar es el homenaje que realizó el Banco Central de Venezuela al compañero José Francisco Cárdenas recientemente, el día viernes, con un encuentro musical llamado Jóvenes Sin Barrera, palabras más, palabras menos, donde el Banco Central, a través de su organismo o de las relaciones interinstitucionales, hace un esfuerzo con niños con alguna discapacidad y con un labor bastante fuerte bajo la tutela del músico Damaso Sosa. Perdón, Damaso, no recuerdo el nombre, el apellido. Tuvieron varios meses de preparación y a casa llena, con presencia de la primera dama del estado, el gerente de la sucede, Rafael Rosal, las autoridades. Un acto muy emotivo donde la familia de esos niños, el público presente, pudo ver que a través de la música se puede llegar a un máximo de armonía con el talento de los niños. Sí, hubo buenos comentarios en la ciudad sobre eso, ¿no? Se llenó, pero no solamente se llenó ese evento, Rafa. El Banco Central cada vez tiene más audiencia, ¿no?, para su programación cultural. Lo mismo que la celebración que se está haciendo en el Teatro Baral, con el cumpleaños de los 130 años del teatro. Estuvo hace cuatro tríos, que fue un concierto y que fue muy exquisito, muy, muy valorado. Y también Traje de Etiqueta, una obra de teatro. Hay que estar atento de esas programaciones porque, bueno, primero son de alto nivel y luego son sin costo, son gratis la mayor parte, ¿no? En el Banco Central todo es gratis y en el Baral a veces hay una pequeña cuota, pero son actividades en la estancia, es gratis, absolutamente gratis. Hay una programación muy exquisita para los niños de todas las edades, así que invitamos a que nuestro público, nuestros escuchas, puedan acompañarse, ir a esos encuentros que de alguna manera, bueno, es grato y fortalece el espíritu, el alma, de alguna manera, pues es algo que si se comparte en familia se hace mucho, mucho más rico. Omar, hoy, a propósito del cumpleaños del presidente Chávez, se cumplen 100 días del gobierno en la calle. 100 días del gobierno de Maduro. Sí, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y hay algunas cifras, porque a veces si no vemos la cifra no sabemos de lo que estamos hablando o lo que se ha logrado hasta ahora. Ajá, ¿qué tendríamos que...? 23 estados y distrito capital visitados. 2030. Visitó todo el país. 2037 compromisos adquiridos, promediando 102 compromisos por entidad federal. Discriminado de la siguiente manera: 822 compromisos asociados al cumplimiento de metas programadas en los diferentes planes, programas y proyectos del año 2013. 564 al reimpulso de proyectos en ejecución, 562 a la aprobación de nuevos proyectos, 90 compromisos asociados a la implementación de planes integrales. Algunas cifras que nos dan este gobierno en la calle en los primeros 100 días: 39.170 kilómetros recorridos por el presidente de la República y el gabinete ejecutivo. Bueno, hay que decir que de verdad, esa práctica de gobierno ha tenido alto impacto, ¿no? Porque no solamente es la presencia inmediata del presidente con su tren ministerial, sino que luego viene una avanzada como la que hubo la semana pasada con Cadivi, pues, que vinieron toda una plana de funcionarios de Cadivi a tratar de resolverle problemas a la comunidad, problemas vinculados, por supuesto, con la gestión, trámites, reclamos que hay sobre sobre Cadivi, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, a las empresas, y eso acerca el gobierno a la gente de una manera muy cómoda. Pudimos hacer los reclamos, inclusive más temprano del horario que ellos anunciaron a las 10 y a las 8 ya estaban despachando, y con mucha fluidez. Ese estilo de gobierno tiene mucho buen impacto. ojalá la gobernación del estado hiciera algo similar con el despliegue de su funcionariado a tratar de ocultar, de obtener los problemas para tramitar soluciones, ¿no? Porque esta práctica del gobierno nacional es muy efectiva. No solamente que lo haga la gobernación del estado, que lo haga también la alcaldía, porque frente al ciudadano, el gobierno es uno solo. El ciudadano quiere que el gobierno funcione, que los servicios públicos funcionen, que las instancias de gobierno funcionen, que las políticas públicas sean efectivas, y para eso el gobierno tiene que comportarse como uno solo en la solución de los problemas. Fíjate, Omar, sí, así, y más o menos en la misma tónica de Cadivi, hay una noticia de alto impacto en la gestión del CENIA, que, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer la cola para actualizar el RIF aproximadamente 7 horas, ¿no? Pero el CENIA anunció que inicia tramitación del RIF vía internet. Luego, bueno, de varios años. Aquí en Maracaibo hay jornadas paulativamente, pero la principal es ahí en 5 de julio. Bueno, lo primero es el tiempo, ¿no? Se acota, sí, el tiempo para el trámite. Luego, los gestores. Se alejan los gestores, porque si lo podéis hacer por internet, bástese que vais a donde tenga internet para que lo hagáis. Pues, como se resolvió el problema de la cédula, del pasaporte. El pasaporte te lo entregan ahorita en un acto muy rápido, pues te dan una cita y vas y tú mismo lo haces. Entonces se terminan los gestores. Esto saludamos entonces esta acción del CENIAT, que tiende a dar mejor calidad de gobierno y respuestas más rápidas a las demandas de la comunidad. Sí, así, y efectivamente creo que también disminuiría los costos de tramitación. De tramitación, tanto al personal, a las horas hombres para los... Ah, del funcionariado del CENIA, claro, también. Y el trámite del papel y todo esto. Bueno, eso se llama gobierno en línea. Faltaría algo, Rafael, que el gobierno asumió, y que de alguna manera también en algún momento yo le hice la crítica al presidente Chávez, ¿no? Cuando el presidente Chávez salió con un BlackBerry, con la nota de sus redes y su Chávez Candanga, yo pensaba que ¿por qué no lo hacía a partir de un vergatario? ¿Por qué no lo hacía a partir de un teléfono más amigable y no un teléfono tan costoso como el BlackBerry? Porque ahí daba un mercado de consumo con todo lo que representaba la personalidad del presidente Chávez, pues una cosa que no estaba acorde con lo que se pregonaba, que era en el uso del vergatario, del telefonito que se hacía en el país, y no de un BlackBerry. Ok, entonces aquí faltaría por tener el uso o inducir al uso del software libre y no del software licenciado. Sí, que el software libre es un mandato casi exclusivo del gobierno para todas sus instancias operativas en la red de internet, en la red electrónica, pues. Entonces que nos obliguen o nos busquen a generar más uso del software libre. Yuneira Mavares, esta es una líder política, una líder social de San Francisco. Vamos a felicitarla por su gestión que ha tenido al frente de la colectividad de San Francisco y de la dirección política. Es una mujer que permanentemente está retuiteando, está enviando mensajes, está muy activa en todo lo que es la comunicación política en el estado. Saludamos a Yuneira Mavares, un abrazo de parte nuestra, incluyendo al director, a León Magno Montiel, que también se suma a esta salutación a Yuneira. Nos comenta Franklin Puinche con respecto al nombre del que lleva a cabo la parte cultural o la parte musical de esos niños, es Damaso Salcedo. De los niños del Banco Central. Sí, bueno, saludamos al profesor Damaso Salcedo por la labor que hace, la labor profesional, musical, humanitaria, social, de integración, como vos lo decías, Rafael, de cómo la música también integra y le da valoración, presencia al niño en la comunidad, en la familia y a sí mismo. La música está en todo esto. Nos reporta el negro Rafael Muñoz que acaba de finalizar el premio de Hungría. Acaba de ganar Luis Hamilton, segundo Raikkonen y tercero Vettel. Nuestro pastor Maldonado finalizó décimo. Cogió puntos, por fin. Un puntico. Se metió en los puntos pastor Maldonado. Ya venía amenazando el pastor con estar en los puntos. Buena esa, Rafa. Gracias por la información. Nos vamos a escuchar un mensaje que dio la atleta Robelis Peinado, la única medalla de oro de Venezuela en cualquier categoría, mira, en salto de garrocha. Vamos a escuchar este micro y nos vamos con el cumpleaños, el especial de la gente de Ola Bolivariana, que hoy le regala al presidente Chávez. Julito Reyes nos avisa o nos informa que el gobernador Arias está en bicicleta, anda en bicicleta por el milagro seguramente. Activando, Arias ha sido un motorizado de primer nivel, ¿oíste? Motorista, pues, sale. Estábamos pendientes de capturar un mensaje de Arias en el cumpleaños del presidente Chávez. Queríamos que, bueno, de repente da tiempo. Julito está en eso, Luz Neira está en eso. Vamos a ver si conseguimos que Arias nos hable un poco de los cumpleaños del presidente Chávez, de tanto en lo personal, fundamentalmente en lo personal. En lo político ya se sabe mucho lo que ha representado y lo que tiene, pero también, ok, hablaríamos de lo político, de lo trascendente del gobierno del presidente Chávez, pero también hablaríamos de esa parte humana, ¿no? Si compartieron cumpleaños en algún momento. Sí, bueno, de usos y costumbres, pues de todas esas cosas que personales que se pudieran estar comentando. Estamos pendientes de lograr el contacto con el gobernador Arias. Y bueno, y ahí está nuestro hermano Julito Reyes tratando de hacernos ese contacto. Vamos a escuchar a Robelis Peinado y luego al cumpleaños de la gente de Ola Bolivariana que le dedica al presidente Chávez. Dándole la vuelta a la pista fue demasiado emocionante. Primera vez que yo escucho el himno nacional fuera de mi país. Soy Robelis Peinado, tengo 15 años de edad, mi deporte es atletismo, la especialidad salto con garrocha. Yo comencé el 8 de diciembre del 2010. Entrené todo diciembre, mañana y tarde, aprendiendo a correr hasta el 31 de la mañana entrené y estaba tan entusiasmada que venía todos los días. 25 for the Venezuelan. Oh, another beautiful clearance. Well, gold medal goes to Venezuela. Yo sentía que se repetía y que no terminaba nunca ese día y sin embargo cuando llegué ahí, que me acosté a dormir, yo pensaba que todavía estaba en el terreno de competencia. Fue un excelente día, gracias a Dios. Yo decía, cuando yo vaya para las Olimpiadas, el comandante Chávez me va a dar la bandera personalmente. Siempre que yo estoy en algún sitio importante y a mí me llueve poquito, él está conmigo. Y a mí en la semifinal me lloviznó y yo dije, él está conmigo. Yo sé que él está ahí. Yo, por ejemplo, quiero decir algo que quizás suene duro, pero lo decía en un programa, es desde mi, se lo decía a Cristalino ayer, es desde mi expectativa, desde mi experiencia, ¿no? Yo he reflexionado y con los años, acabo de venir de Chile, hice contacto con la oficina, con la gente y con el propio Humberto Maturana, un científico, un biólogo chileno que tiene que ver mucho con la comunicación personal. Y yo estoy convencido de hacer. Maracaibo, solidaria, con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz, ¿por qué? Bueno, hubo un problema técnico, ahí confundimos el track donde estaba el mensaje de Hola Villa Adriana, ya lo estamos ubicando. Pero la marca de esta niña peinado fue de 4.25. Aun cuando ella ha tenido marca de 4.35, hizo sí. Envejecimiento, pero saltó 4.25 para ganar la medalla de oro en el campeonato mundial de atletismo. Campeonato mundial de atletismo sub-18. Y tiene 15 años. Le quedan 3 años más en la categoría. Seguramente va a tener un performance mucho mejor que el que ha tenido hasta ahora. Primero porque ganó con 4.25 y ha saltado 4.35. ¿Se imaginan ustedes un salto con garrocha de 4.35 de una niña de 15 años que comenzó a entrenar hace apenas 3 años? Y muy emotivas las palabras que hacia el presidente. Muy sensible, sí, señor. Y en el video que pude observar, que una producción de TV lo dice, que se imaginaba el presidente Chávez, llovió en esa oportunidad y muy sensible, la llorando con lágrimas en los ojos. Y a propósito, el mandatario nacional Nicolás Maduro le dio una condecoración aquí en Maracaibo, Francisco de Miranda, con tu amor de joven patriota y a seguir dando la batalla por nuestro comandante Chávez, por Bolívar y por toda la patria, le dijo el presidente Nicolás aquí en Maracaibo. Y fue homenajeada aquí en Maracaibo, pues, así que vino exclusivamente a recibir ese homenaje y a estar presente. Pues, Omar, reportaban sintonía. Ah, Fernando Urdaneta, nuestro querido amigo Fernando Urdaneta, incorporándose a la audiencia. Entendemos que no todo el mundo madruga, a pesar del horario estelar que tenemos. Ajá. Pero Fernando Urdaneta es un fiel escucha y siempre debe venir de trotar, de la vereda. Es un hombre fuerte, fuerte, y por eso come bastante, ¿no? Vamos a escuchar ahora sí el cumpleaños o la gente dándole el especial de la gente de Ola Bolivariana, que hoy salió al aire, está en su página olabolivariana.org.be. Ahorita verificamos la página y volvemos más. Y venimos con las notas de convivencia y recordamos el blog maracaibosolidaria.blogspot.com, donde están las notas de Noam Chomsky que hemos venido comentando también. Chávez está en mi pensamiento desde que me levanto hasta que me acuesto. En cada cosa que hago, en cada trabajo que elaboro, en cada mensaje que doy. Wow. Chávez me dejó el sentimiento de patria, de querer a mi país, de querer lo que es esto en mi país. Esa fortaleza de lucha por lo nuestro, por nuestro país, ha sido una enseñanza muy grande, una motivación muy profunda, nos transformó en verdad. Alma y corazón. Una de las cosas más importantes de la herencia que nos ha dejado Chávez es que nos hizo libres, nos hizo pensadores, nos hizo soñadores, nos hizo magos, nos hizo genios, hizo creer que somos capaces, hizo creer que lo que estamos haciendo es un sueño posible, un sueño palpable. Chávez nos hizo entender que tenemos que estar unidos, tenemos que amar a lo nuestro, nuestros ideales, nuestros ídolos revolucionarios, Bolívar. Amar cada día más lo que hacemos y sobre todo defender nuestra patria que él con tanto esfuerzo construyó, y siempre teniendo por delante lo que fueron los ideales, los pensamientos de Simón Bolívar. Hola de Chávez, es hablar del único hombre venezolano que entregó su vida por este país. Nuestro padre, nuestro amigo. Yo lo veo todos los días en la calle, cuando veo a un viejito que va entrando al metro y ya no paga el ticket. Con los muchachitos cuando van para la escuela con su canaima, las mujeres que están dignificadas también ahorita, los abuelitos con las pensiones. Yo creo que el presidente sigue estando con nosotros. Está en cada lugar, en cada sentimiento en el que me veo envuelta cuando estoy construyendo una iniciativa en mi comunidad. Construcciones de Misión Vivienda, ves reparaciones, ves cómo se han acomodado las carreteras. Si te asomas un poco puedes ver el silencio, puedes ver el legado. El legado es el pueblo, el legado es estas personas que están haciendo la cola. Nuestro convive, nuestro pana, nuestro yunta, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro comandante. Y nuestro presidente nos dejó, es el tema de la dignidad. O sea, cómo nosotros nos sentimos dignos de lo que somos. Como él nos enseñó, porque yo no sabía de verdad conocer bien a nuestra Venezuela. Lo vine a saber así bien por nuestro presidente Chávez, ¿verdad? Por el fe que yo vine a concientizarme, porque él concientizó a mucha gente, a estas personas, a toda Venezuela. Muy bonito, que nunca lo vamos a olvidar, que él siempre lo vamos a tener en nuestro corazón y que tiene que seguir para siempre, como él dice, y seguir adelante con lo que nos dejó Chávez, que lo amamos hasta el infinito, lo llevamos en el alma, en el corazón. Por eso es que siempre con Chávez, siempre, que Dios lo bendiga y lo tenga en su vida. MaracaiboSolidaria.blogspot.com. Bueno, ese sigue siendo, va a estar presente, el presidente Chávez va a estar presente por mucho tiempo en la memoria y en el imaginario colectivo, ¿no? En la memoria del venezolano y en ese imaginario colectivo, donde se le asocia fundamentalmente con sus buenas intenciones para con la sociedad en general, con la mayoría, con los pueblos, con los desamparados, con los desasistidos, con los vulnerables, cómo dignificó y cómo generó esas expectativas de bienestar en todo lo demás. Vamos con nuestra nota de convivencia. Por ahí tenemos una cortinita para la nota de convivencia. No sé si entra o no entra, pero... Bueno, vamos a aprovechar a ver si entra la cortinita. A Edith Castillo, que está nuevamente en sintonía. La mamá de Ángel Peña, que hoy se incorpora a la amplia mayoría de nuestros radioescuchas. Horario estelar, Ángel, de 8 a 10 de la mañana todos los domingos por Suite 89.1 FM, y que también pertenece a ese grupo que coordina Damaso Salcedo del Banco Central de Venezuela. Y el Rafael Muñoz, el negro, el odontólogo, también reportó sintonía. Bueno, él reportó incluso la nota de que Pastor Maldonado llegó en el décimo en el Gran Premio de Hungría. Una nota para la convivencia en el convivir. Una de las áreas más sensibles de la formulación de las políticas públicas y de la atención a la ciudadanía es el área de la salud. La salud, bueno, sin la salud no hay nada, no hay vida, pues. La salud es el camino al bienestar físico, al bienestar psicológico, emotivo, emocional de la persona. Una salud, garantizar la salud es quizás uno de los primeros, de las primeras obligaciones, sino la primera obligación de las políticas públicas, de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos en cualquier nivel. En este orden, nosotros siempre hemos creído, y lo comentábamos anteriormente, que frente al ciudadano, frente a la persona, el gobierno es uno solo. Es uno solo aun cuando el gobierno tiene, como sabemos bien, distintos niveles. Hay un gobierno municipal, hay un gobierno regional, hay un gobierno nacional. Hoy las políticas públicas nuestras quieren hacer también del poder popular una instancia de gobierno, en tanto que puede gestionar recursos, puede gestionar desde las propias potencialidades del poder popular las capacidades para que esas acciones de los gobiernos lleguen al ciudadano. Y aquí queremos hacer un paréntesis de cómo se está deteriorando aceleradamente la prestación de los servicios de salud en el pueblo zuliano. Cada vez son menos eficientes las instancias de gobierno, cada vez hay más carencias en la prestación del servicio. Eso no quiere decir que no hayan políticas públicas dedicadas a la salud. Hay políticas. Hemos presenciado cómo desde el gobierno regional, por ejemplo, se surten los hospitales, pero esas medicinas o esos medicamentos los han denunciado las propias autoridades regionales, no llegan al ciudadano. Si se dota, en estos días hubo una denuncia, se dotaba el hospital de Cabimas, por ejemplo, y las inyectadoras las vendían afuera del hospital. Hay gente que las vende fuera del hospital. Lo mismo que se le lleva a los hospitales, pues. Entonces, estoy hablando de una denuncia pública. Entonces, aquí lo que se nos ocurre pensar que hace falta es acercar esas políticas al ciudadano, hacer mesas de trabajo masivas, los que conozcan del tema de la salud ser convocados para formular medidas de control, medidas de eficiencia, planes que generen mayor efectividad en esas políticas públicas. La salud se está deteriorando. Supimos de protestas en algunos hospitales por parte de los propios pacientes. No solamente es un problema de dotación, es un problema de servicio, de capacidad de servicio, y corremos el riesgo, ¿verdad?, de que frente a una contingencia mayor, una epidemia de lo que fuera, o cualquier accidente, entonces vayamos a tener mayores costos que los que ya tenemos. Incluso sin tener esas contingencias, si esto se sigue deteriorando y no hay una acción decidida desde todas las instancias de gobierno a enfrentar el problema de la salud, entonces vamos a seguir deteriorándonos y va a ser cada vez más precaria, y los esfuerzos van a tener que ser mayores para mantener la salud en buen estado. De tal suerte que entendemos y rogamos a las autoridades de todos los niveles, en este caso sería la gobernación del estado, que pueda convocar a todos los actores de la salud para que se articulen planes que tiendan a fortalecer el sector. Es decir, sabemos, y basta revisar cómo los medios de comunicación día a día dan cuenta de ese problema, ¿verdad? Y que no pensamos que ese problema tenga que ser agravado. Las autoridades políticas del Estado, de los distintos niveles, la mayor responsabilidad la tiene el PSV, pues, que es quien tiene la mayor fortaleza política actualmente en el Estado, deben acometer decisiones, acciones, ¿verdad?, que tiendan a, yo creo que el sector está suficientemente diagnosticado, pero que tiendan a convocar a todos los factores que conocen de la problemática para que se generen, sobre ese conocimiento y sobre la participación de todos, soluciones que tiendan a fortalecer la salud en el estado Zulia. Presenciamos, como decíamos antes, un deterioro en el sector que debe ser atendido con urgencia, porque la salud es cosa seria. Sí, Omar, y teníamos una nota para el programa anterior sobre el caso de un bombero caraqueño, donde lastimosamente él tuvo un accidente de tránsito, él iba en su motocicleta, y él llega a una clínica privada, y con esos mecanismos donde primero vale el seguro que la propia vida de la persona, estuvo casi que 6 horas por ingresar a la emergencia, esperando la clave para poder ser atendido. Luego de allí lo envían a un hospital, no tengo el nombre aquí, en fin, un hospital público, donde ahí sí no te piden la clave, pero necesitaban amputar el brazo para tapar o para cortar la hemorragia que se le venía desarrollando. Y también estuvo un tiempo bastante prolongado esperando la atención. Lastimosamente el compañero muere y los compañeros de William Castillo por la televisión venezolana social hace un especial con la familia donde ellos piden justicia, pues donde ellos piden que a pesar de que una persona que dio su vida por salvar, estuvo hasta en el desastre de Vargas en Bolivia, en una oportunidad, y lastimosamente es bastante frustrante para la familia esa situación, ¿no? Y que denuncia lo que ya venimos trabajando o manejando. Sí, que en la clínica privada no fue atendido. Y en el hospital público tampoco fue atendido. Bueno, ese drama está todos los días en los hospitales y costó una vida. Y costó una vida. Muy sensible el comentario que hace Rafael, porque una vida de un ser que ha dado la vida por otros, es decir, que ha trabajado para salvar vidas en su condición de bomberos, pues ha estado en misiones humanitarias y cosas de estas. Entonces, bueno, muy pertinente, dolorosamente pertinente el comentario de cómo está. Y esto fue en Caracas, ¿no? Sí, el hospital Miguel Pérez Carreño fue el hospital que llegó después de haber sido enviado o rechazado prácticamente por la policlínica Arboleda, donde hacían unos números, el 80% de los ingresos de las clínicas provienen de los seguros del sector público, pues, donde es mentira esa parte que dicen el sector de la industria de la medicina, que su ganancia han mermado, que su... Y había unos especiales donde le hicieron como un demo, hacían unos actores como si fuera a ingresar a la clínica privada, y lo primero que le decía, la pregunta que siempre viene a colación, ¿de qué seguro viene? No, yo vengo particular, y bueno, pase por admisión. Le pedían en algunas 6, en otros 8,000 bolívares. Ah, pero eso ¿por qué? No, nada más por el derecho de emergencia. Tienes que depositarlo, hacer una transferencia. Yo creo que aquí habría que estudiar bien, y debe haber mucho consenso para que el gobierno nacional, pero desde una capacidad de gestión mucho más elaborada, pues, cuando haya una capacidad de lo público, de la gestión de lo público mucho más efectiva, deba nacionalizarse todo el sistema de salud del país. Todo el sistema de salud debe estar en manos públicas, todas las clínicas, todo, porque es que la salud es lo principal para que haya vida. Solo que se exige que el sector público sea lo más eficiente, lo más eficaz, quizás con las mismas personas que pueden estarlo manejando, pero desde la perspectiva de lo público, una valoración de lo público para que haya verdadera garantía de la prestación del servicio de salud. Yo sí me anotaría y creo que puede impulsarse con mucha determinación la nacionalización completa del sector salud. No parcial, ni mucho menos, sino todas las instituciones que son prestatarias de salud deben pasar a ser parte del sector público para garantizar que ese servicio se preste y se preste a menos costo. Omar, bueno, ahora seguimos con Joe Arroyo. ¿Cuál es la música que eligió Richard? ¿Qué trae? Las cajas. Bueno, esta es una contribución de Richard, porque también es admirador de Joe Arroyo. Y en estos 2 años que estamos conmemorando de la muerte de Joe Arroyo, lo estamos recordando entonces con este número, Las Cajas. Y luego, Richard. No, venimos a despedirla con la parte deportiva rápidamente. Ah, ok. Y por ahí debe venir Trilla Nacional. Son las 9:44, por ahí debe venir el papá de los helados, de quien nos estamos copiando muchas cosas. Seguimos entonces con Las Cajas. que tú me tiras, miras, caca. Y yo te tiro los cajones. A que tú me tiras, miras, caca. Y yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí la caja. Yo te tiro mi caja. Tú me tiras a mí la caja. Yo te tiro mi caja. Tú me tiras a mí la caja. Yo te tiro mi caja. Tú me tiras a mí la caja. Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, Solidaria, por Suite 89.1. Seguimos con la parte deportiva. Ronaldinho, Omar, alguien que decían que estaba acabado, que ya, bueno, no tiene las mismas técnicas o la misma rapidez con que jugó en el Barcelona, que en estos días se cumplieron 10 años de su llegada al Barcelona. Ingresó al selecto grupo que ganó Champions y Libertadores. Con Atlético Mineiro venció al Olimpia del Paraguay y Ronaldinho ingresó al grupo de los brasileños que lograron esa doble corona, pues, que fueron Cafú, el con Sao Paulo y el Milan. Dida se consagró con Cruzeiro y también el Milan, y Roque Junior festejó con Palmeiras y también con el Milan. Por la parte de los argentinos también hay tres: Carlos Tevez y Walter Samuel. El Apache ganó con Boca y Manchester United, con los argentinos. Y el defensor lo hizo Walter Samuel con Boca e Inter de Milán. Un selecto grupo bastante importante. Bueno, como ya comentamos, el Fútbol Club Barcelona con nuevo técnico, Tata Martínez. Y esta sí, una noticia bastante importante. El karateca venezolano, nos lo envía Mónica Nieto de su página maracaiboactivo.com. Antonio Díaz se coronó este viernes campeón mundial en kata masculino. En los novenos Juegos Mundiales en Cali, Colombia, 2013, al conseguir medalla de oro luego de vencer al egipcio Ahmed Ibrahim con marcador de 4-1. Antonio Díaz, entonces, campeón mundial de kata. Este es un logro bicampeón mundial en esta modalidad y primero en el ranking mundial de karate, bicampeón de Premier League 2011-2012, 11 veces campeón panamericano, categoría adulto, 5 veces campeón centroamericano y del Caribe, y 4 veces campeón suramericano. Bicampeón mundial y el primero en el ranking en Qatar. No es cualquier papa. Antonio Díaz, bueno, un homenaje más, aparte de la niña que saltó la garrocha. Robelis Peinado. Goyito Estredo, otro atleta venezolano, gana válida en el Tour Mundial de Windsurf en España. El 5 veces campeón de windsurf, Goyito Estredo, se proclamó campeón en la segunda válida del Tour Mundial de Windsurf en España, una competencia disputada entre los mejores del mundo, la cual comenzó el pasado 21 de julio, y que tras varios juegos o mangas en las que siempre liderizó, el talentoso margariteño se proclamó como campeón. 5 veces campeón mundial. Aníbal Bello, campeón también mundial en lanzamiento de jabalina en el mundial de atletismo para discapacidad visual. Cuarta jornada de la sexta edición del campeonato mundial de atletismo, como ya decías, para personas con discapacidad, que se llevó a cabo en Francia. Entonces tenemos otro campeón mundial. Monterola ganó bronce en 100 metros planos de atletismo. El Omar Monterola, que ha competido en distintas categorías, también en juegos de discapacitados, en el sexto campeonato mundial, se metió bronce en los 100, con 11.88 segundos los 100 metros. Bueno, tenemos aquí Yomaira Cohen, tomó el quinto lugar en el lanzamiento de disco en el campeonato mundial de atletismo para discapacidad, con discapacidad, en Lyon, Francia. Tenemos en esto también. Se reporta sintonía Yomaira Judith. nuestra hermana también allá, ojalá esté escuchando con nuestra madre. Omar, nos vamos, habrá que traer a los niños otra vez para que nos aumenten la sintonía. Sobre todo la familia, pero bueno, aquí lo estamos haciendo con mucho cariño. Bueno, recordamos al presidente Chávez, recordamos a Joe Arroyo. Agradecemos a los radioescuchas fieles que nos reportaron su sintonía. Hablamos de los textos que recomendamos, el de Roberto López y el de Reinaldo Rojas. Tenemos la nota de salud. Y una última nota. Asistimos al inicio del Foro por la Democracia y el Socialismo. Se está constituyendo con los dirigentes universitarios fundamentalmente, pero está abierto a todas las fuerzas sociales, un foro permanente para la defensa o por la democracia y el socialismo, se llama así, un foro en construcción donde se aspiran a hacer contribuciones al proceso político, al proceso social, de una manera amplia, de una manera donde la democracia sea el baluarte, el principal punto de apoyo, y la defensa de la construcción del socialismo como modo de vida que genere mayor bienestar en la sociedad venezolana. Entonces, próximamente estaremos dando mayor información sobre este foro donde estamos participando con mucho entusiasmo junto con otros compañeros de lucha universitaria, bueno, a través del tiempo. Estamos despidiendo el programa. Suite 89.1 FM es la emisora que nos aloja, con la dirección de León Magno, la producción de Mariana José Ferrer Melo, Reinaldo López en la producción. Tenemos el próximo programa. Bueno, no ha llegado Ángel Martínez. Ya llegó Ángel Martínez. Está guardando el carro. El papá de los helados. Le decimos aquí con mucho cariño y con mucho respeto, además, porque, bueno, Trilla Nacional es un gran programa y una gran producción. También Mónica Nieto, por hoy sí tuvimos las notas deportivas bastante completas. Y a tiempo, ¿no? Mónica Nieto con su página maracaiboactiva.com. Y Omar, nos vamos. No, y queremos recordar la página nuestra también, maracaibosolidaria.blogspot. Ya esto lo leí. maracaibosolidaria.blogspot. Ahí van a conseguir los artículos de Noam Chomsky que estábamos comentando. Y bueno, y otras notas que seguramente serán de su propio interés. Richard López en los controles, ya más contento porque ya venimos no tan alineados como con el AINO, como Trilla, pero más o menos allí ya estamos mejorando la sintonía o la armonía de la musicalización. Nos vamos con un audio del presidente Chávez en Copenhague, donde se decía: no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Y venimos luego con Ali Primera, Los que mueren por la vida. A las 10 en la Plaza Bolívar ya debe estar montada la música para recordar en el cumpleaños del presidente Chávez. Invitamos a todos a que asistan. Y recordamos la importancia de la lectura en los niños. Se pregunta, presidente Leonardo Boff. ¿Usted le ha conocido a Boff? No sé si pudo venir, Leonardo. Yo le conocí hace poco en Paraguay. Siempre lo hemos leído. ¿Puede una tierra finita soportar un proyecto infinito? La tesis del capitalismo, el desarrollismo infinito, es un modelo destructivo, aceptémoslo. Luego nos pregunta Boff, ¿qué podríamos esperar de Copenhague? Apenas esta sencilla confesión. Así como estamos, no podemos continuar. Y un propósito simple: vamos a cambiar de rumbo. Hagámoslo. Pero sin cinismo, sin mentira, sin dobles agendas, sin documentos salidos de la nada, con la verdad por delante. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos desde Venezuela, señor presidente, señoras, señores? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tales injusticias y desigualdades? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el actual orden económico internacional y los mecanismos de mercado vigentes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que grandes epidemias como el VIH-Sida arrasen con poblaciones enteras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los hambrientos no puedan alimentarse ni alimentar a sus propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo millones de niños por enfermedades curables? ¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? Cesen las agresiones y las guerras. Pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza. Detengamos de inmediato los altos niveles de emisión. Frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático. Integrémonos en el noble objetivo de ser todos más libres y solidarios. Chávez está en mi pensamiento desde